arrancamos, entramos ya en nuestra recta final de la tarde, en este jueves 13 de octubre. Empezamos a contar ya los minutos, empezamos ya en esa cuenta atrás hasta las 6 de la tarde, que nos llevará al tiempo de deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez. Pero antes, sabes que tenemos esta cita relacionada con el consumo y con los amigos de Facua Cádiz, concretamente con su secretario general, con Jesús Yesa, que nuevamente, una semana más, se pasa por los micrófonos de Radio Ubrique para dar buena cuenta, dar respuesta a esas consultas que tú nos puedes enviar al 607-488-775. Jesús Yesa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Pues es un placer mutuo, como siempre digo. Son 5 las consultas, si te parece, pues vamos con la primera de ellas, relacionadas con la reunificación de gastos. Dice un oyente que está pensando en reunificarlos, ya que tiene una hipoteca, un préstamo personal y una tarjeta de crédito para pagar menos cada mes. Dice, quiere reunificarlo para pagar menos cada mes, por lo que ha acudido a una empresa de este servicio. Le ruego que me indiquen, dice, en qué debo fijarme para saber si lo que me están ofreciendo realmente me interesa. Vamos, en definitiva nos pide algunas recomendaciones antes de acudir a una empresa de reunificación de gastos. Jesús. Bueno, la primera puede parecer obvia, pero no lo es. Que realmente que analices las ventajas y desventajas que tiene la reunificación de deuda. Y digo esto porque hay la reunificación de deuda, que no es ni muchísimo menos que las deudas desaparezcan como arte por arte de magia, sino que ahí simple y llanamente lo que hacemos es firmar un préstamo o dos préstamos, y con el dinero que nos dan de esos dos préstamos, cancelar los préstamos que ya estemos pagando en ese momento, las deudas que tengamos, además de préstamos por tarjeta de crédito. De esta manera, normalmente lo que se busca con esto es, al final de mes, tener que pagar una cantidad menor, liquidar las deudas que podemos tener hasta ese momento, pero claro está, ¿cuál es el precio que pagamos por eso? El precio que pagamos por eso es que vamos a estar endeudados en un plazo más largo de tiempo, y vamos a tener que pagar en la mayoría de los casos bastante más intereses de los que teníamos que pagar si mantuviéramos los préstamos que actualmente tenemos firmados. Entiendo que esto, supongo que este oyente, como yo me atrevería a decir, la mayoría de los oyentes hacen esto por necesidad de liquidez. Es decir, usted no llega a final de mes, entre la tarjeta de crédito, el préstamo del coche y la hipoteca, se me juntan todos los meses 800 euros y los quiero reunificar todos para que, en lugar de tener ya que pagar todos los meses 800 euros, pues pagar 400, pagar 500, aunque voy a terminar de pagar el préstamo, pues voy a terminar esa deuda para pagarla en el 2040. Cuando de la otra manera, pues a lo mejor en el 2025 o 2026, pues ya lo tenía todo pagado. Pero lo que necesito ahora mismo es no tener esa carga de 800 euros todos los meses, sino tener una carga más bajita que me permita llegar a final de mes. Eso es lo que buscamos, pero repito, que seamos conscientes que aquí nadie regala, como se dice actualmente, duro a peseta, y que vamos a tener que pagar por esa operación. Eso por un lado. Hecha esa reflexión, que creo que es necesaria que la haga este oyente y que la haga cualquier oyente que esté pensando en esta misma operación. Cuidado que tiene que tener, pues como cualquier contrato de servicio, si contratamos los servicios para que esta reunificación de deuda nos la haga una empresa de estas que se dedican a esto, pues antes de firmar el contrato ver qué obligaciones adquiere esa empresa con nosotros y al mismo tiempo cuánto y en qué circunstancias vamos a tener que pagarle a esa empresa. ¿Por qué digo esto? Porque pudiera ser que al final la reunificación no fuera posible, porque la reunificación no es otra cosa que esta empresa a la que yo le voy a encargarle que me haga esa reunificación, pues lo que va a hacer es que en mi representación va a negociar con una o con varias entidades bancarias que me concedan nuevos préstamos con los que yo pueda liquidar lo que actualmente estoy pagando, pero pudiera ser que tuviera éxito en esas operaciones o que no tuviera éxito en esas operaciones. Porque a lo mejor mi situación financiera es tan mala o tengo ya tan pocos recursos económicos que, mire usted, estas empresas de reunificación de deuda tampoco tienen, como yo decía antes, una varita mágica de que le van a abrir de par en par las puertas de todos los bancos, y si yo ya estoy hasta el mismísimo cuello, a pesar de eso me van a dar nuevos créditos. Con lo cual, mucho ojo al contrato que se firme con la empresa de reunificación de deuda para conocer si realmente yo voy a tener que pagarle a esta empresa por su servicio, tanto si el resultado de las operaciones es positiva y se consigue la reunificación, como si al final, por desgracia, no es posible esa reunificación y, por lo tanto, mire usted, le voy a tener usted que pagar 100, 200, 300, 400 o 500 euros a cambio de, bien, usted ha trabajado, pero yo no he conseguido ningún resultado positivo porque usted no ha conseguido nada. Por lo tanto, vamos a mirar ese contrato, vamos a ver si vamos a tener que pagarle a la empresa sí o sí, o como sería lo más favorable para el oyente y para cualquier persona que haga esta operación, que solamente tenga que pagar por su servicio a esta empresa si realmente consigue que nos reunifiquen la deuda. Y eso tiene que quedar en el contrato. Por supuesto, no vayamos a quedarnos con lo que nos diga telefónicamente o personalmente ningún empleado de la empresa de reunificación de deuda, sino que eso tiene que aparecer en el contrato. Como siempre decimos, antes de firmar el contrato, leerlo, lo que no entendamos, pues consultemos con alguien que pueda ayudarnos. Uh-huh. Finalmente, y para no extenderme más, también tiene que tener en cuenta el oyente que a lo mejor él, por sus propios medios, puede conseguir esa operación de reunificación de deuda sin tener que recurrir al asesoramiento ni a la intermediación por parte de una empresa. Es decir, a lo mejor, si ahora resulta que entre lo que estoy pagando de tarjeta de crédito, lo que estoy pagando del coche, lo que estoy pagando de hipoteca, pues yo debo a tres entidades bancarias o a la misma, le estoy pagando a lo mejor, le debo 100.000 euros, pues a ver si puedo negociar con otro banco, con mi propio banco, que me haga una hipoteca nueva y en esa hipoteca cancelar las deudas pendientes o pedir un préstamo personal. Es decir, hacer yo por mí mismo las operaciones y de esta manera por lo menos me aseguro de que no voy a tener que pagar ninguna comisión a una empresa y por lo tanto no voy a tener que asumir el gasto de los servicios que me vaya a prestar esa empresa de reunificación de deuda. Bueno, claro, hacer esa parte del trabajo que va a hacer la empresa de reunificación, que nos va a llevar tiempo y dinero, al final es lo que dice, ¿no? Valorar un poco todos los pros y los contras, que es como comenzabas un poco pues esta respuesta a este oyente, que como decíamos, recordamos, lo que está pensando es reunificar los gastos, hipoteca, préstamo, tarjeta de crédito y demás. Vamos con la segunda, Jesús. Nos dice un oyente que si, nos pregunta en este caso, que si tienen los escaparates de los comercios la obligación de mostrar los precios de los artículos en ellos expuestos y que si el precio que marca el producto en el escaparate no coincide con el que le cobran en caja, ¿cuál debe abonar? En este caso, los establecimientos tienen obligación de exhibir, cosa que, por cierto, hay muchísimos establecimientos en todos los municipios de España que incumplen lo que dice la normativa, pero tienen obligación cuando ponen un producto en su, no solamente en su escaparate, sino cuando lo ponen incluso en el interior del establecimiento, es decir, tanto si lo tienen colgado una percha porque se trate de un establecimiento que se venda, que se dedica a la venta de artículos textiles, como si es una joyería, pues los que tengan las vitrinas expuestas al público, pues tiene que aparecer de cada joya cuál es su precio. Es decir, que eso no es una cuestión que queda al arbitrio, que queda a la libre voluntad de los comerciantes, sino que tienen que exhibir junto al artículo, junto a cualquier artículo, tanto en el escaparate como en el interior, que esté expuesto al público, tiene que aparecer junto con su precio. Segunda cuestión, si ya resulta de que en el escaparate, o en la estantería dentro del comercio, aparece que vale 300 y después me quieren cobrar 500, en este caso obviamente puedo reclamar que el precio que se me venda, que el precio que yo tenga que pagar sea el más bajo. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo hemos indicado, creo que en este programa, más de una ocasión, los precios que se comunican, que se trasladan, que se exhiben, de los que se informa en definitiva a los consumidores, son precios finales. Es decir, con su IVA y con cualquier tasa y con cualquier cosa que haya que repercutirle. Por lo tanto, si el artículo en el escaparate pone 300, pues usted me tiene que cobrar 300. No me puede cobrar ni 400, ni 301, ni 305. Pues solucionada esta consulta. Ahora, en cuanto a la devolución de aparatos electrodomésticos, porque, claro, Jesús, cuando vamos a comprar una lavadora o una nevera, el embalaje, el envoltorio, la caja, en definitiva, en la que viene, pues no es cómodo de mantener. Dice un oyente que si realiza la devolución de un aparato electrodoméstico, si le pueden exigir ese embalaje original. Y yo te añado, Jesús, en caso de que sí, ¿cuánto tiempo recomiendas que mantengamos esas cajas de grandes dimensiones? Es que depende de los motivos por los que hagamos la devolución. Es decir, si vamos a hacer la devolución porque el aparato está defectuoso, es decir, dentro del periodo de garantía el aparato no funciona, vamos a devolverlo, pues en este caso la tienda no puede obligarnos a, junto con el aparato, entregarle el embalaje. Cosa distinta es cuando vamos a devolver el producto dentro de lo que es el plazo que tenemos para lo que se denomina ejercer el derecho de desistimiento. Trasladado a palabras más cristianas, yo te devuelvo el producto, puedo estar en perfecto estado, pero por ejemplo lo he comprado por internet o lo he comprado en una tienda y en la tienda me dice, mire usted, tiene usted 30 días para devolver el producto, sin dar explicaciones, porque lo hacemos por política comercial. En ese caso, y con esto contesto la segunda pregunta, sí que sería conveniente durante ese periodo del que dispongamos para poder devolver el artículo, insisto, devolver el artículo está en perfecto estado, pero que lo vamos a devolver porque no lo hemos pensado mejor, porque no nos gusta o por lo que sea. Pero el artículo está en perfecto estado. Durante el periodo de tiempo en el que podamos ejercer el derecho de desistimiento es importante, es conveniente, aunque la ley en este sentido no impone esa obligación, de mantener los embalajes. De mantener los embalajes, entendido, el embalaje que yo tenga no puede estar en perfecto estado. Es decir, cuando yo abro el embalaje tendré que abrirlo, tendré que romperlo, puede ser que se parta alguno de los corchos que aparezcan, no, no pasa absolutamente nada, en las mejores condiciones posibles, porque obviamente si no sacamos el producto del embalaje no lo podemos usar, no lo podemos, por lo tanto, comprobar, y por lo tanto, mire usted, yo no sé si me gusta o no me gusta porque no lo he sacado de la caja, si me funciona o no me funciona, es decir, deberemos de conservar ese embalaje, insisto, durante exclusivamente el tiempo en el que podamos hacer uso de este derecho de desistimiento, y por lo tanto, si devolvemos un artículo a la empresa porque simplemente no nos gusta, porque hemos cambiado de opinión, pues en ese caso sí que estamos obligados a devolverlo con el embalaje, insisto, en las mejores condiciones posibles. No hay que mantenerlo, Jesús, todo el tiempo que esté en garantía, ¿no? Si un, No, en garantía. Por eso le decía al principio una cosa, no sé, yo tengo garantía, y ustedes, yo, está claro que yo tengo el aparato y estoy a punto con él, respondo a las expectativas, chimpón. Imaginémonos, como tú decías, un frigorífico. Además, normalmente el frigorífico, hasta los propios empleados de la empresa se llevan el embalaje, los propios empleados. Bueno, vamos a empezar que no lo han dejado embalaje allí. Porque yo sé, si ahora a los 3 meses el frigorífico deja de funcionar, me tienen que dar uno nuevo, yo no voy a estar 3 meses, voy a estar durante los 3 años que dura la garantía con un cajón de no sé cuántos metros en mi casa guardado. Obviamente eso no procede ni es obligatorio. Ahora, si me dice, mire usted, tiene usted 15 días para hacerlo, y pues, si usted no lo quiere, devuélvamelo, y además le podemos devolver dinero, repito, porque no le gusta a usted cómo funciona, porque usted cambia de opinión. Bueno, en ese caso sí, pero estamos hablando de que ya no estamos hablando de hacer uso de la garantía, sino de hacer uso del derecho de desistimiento cuando lo tengamos. Bueno, pues ha quedado, yo creo que bastante claro esta consulta. Nos quedan dos. La primera de ellas relacionada con los vehículos, la compraventa de vehículos. Un oyente que dice que está valorando la posibilidad de comprarse un coche de segunda mano y le gustaría saber si existe alguna manera de comprobar todo eso que hemos oído, ¿no? Eso de que hayan manipulado el cuenta kilómetros. Para comprobar realmente si han manipulado o no han manipulado el cuenta kilómetros, hay una más historia que el que nos vaya a vender coche que nos permita que un mecánico lo revise. Es decir, que un técnico pueda coger, meterse en el vehículo, abrirlo, hacer las comprobaciones y ver si realmente, pero eso obviamente necesitamos que sea un técnico. Es decir, y eso obviamente no está al alcance prácticamente de ningún consumidor, salvo que precisamente por su profesión sea la de mecánico. Y sobre todo es bastante difícil porque la empresa me va a vender coche, no me va a dejar a mí que me cuela de allí con un mecánico, abra el coche, empiece yo aquí a tocar los cables, ¿no? Porque va a decir, mire usted, y si se carga usted algo mientras que lo abre, ¿eso quién me lo paga? Con lo cual no es lo normal. ¿Cuál es la otra alternativa? Pedir lo que se llama una certificación del vehículo. Eso sí, se puede pedir a la Dirección General de Tráfico. ¿Una certificación de qué? Del vehículo. Uh-huh. Se puede pedir un certificado del vehículo, un informe de situación del vehículo, y además es algo que cada vez que vayamos a comprar un coche de segunda mano, yo creo que es algo recomendable que se haga antes de realizar la compra, porque ahí Tráfico nos va a dar toda la información del vehículo. Por ejemplo, nos va a decir quién es el titular del vehículo. Es decir, usted, el vehículo es propiedad del señor Jesús Díez Herrera, lo compró en el año 2006 a la empresa tal, y uno de los datos que va a aparecer pues son los datos de la ITV. Y va a decir en la última ITV que hizo el vehículo cuántos kilómetros tenía acreditado en la ITV que llevaba ese vehículo. Con lo cual eso sí que me puede, no me va a decir exactamente los kilómetros o si lo han manipulado, lo han puesto más, pero hombre, si en la última ITV resulta que el coche declaró que había recorrido 100.000 kilómetros y ahora me dice usted que en el contador el coche tiene 90.000 kilómetros, no sé, está claro que me está usted engañando. O si me dice usted que en la última ITV tenía el coche 100.000 kilómetros, ha pasado un año y ahora resulta que el coche tiene 100.000 kilómetros, dice que para el coche que ha estado metido en un garaje el último año. Es decir, que repito, ese certificado que podemos pedir en la Dirección General de Tráfico nos va a dar ese dato y además nos va a dar otros datos interesantes. Por ejemplo, que el coche tenga algún tipo de embargo. También nos hemos encontrado en Facua con reclamaciones de usuarios que una vez que han comprado el coche, pues se han dado cuenta de que el coche tenía algún tipo, se caía sobre ese vehículo algún tipo de embargo y han tenido problemas con eso. Con lo cual es algo bastante recomendable cuando compremos un vehículo de segunda mano y de alguna manera pues nos permite ver o nos permite, si tenemos la sospecha, aunque repito, aunque no sea 100% exacto, pero sí nos puede dar una idea de, mire usted, si este coche tenía 100.000, me han dicho que hasta un año circulando y ahora tiene 150 kilómetros, 115.000 kilómetros, pues mire usted, es normal que en un año a lo mejor ha hecho 5.000, dependiendo de lo que me diga, ¿no? Mire usted, que este coche pues, ha estado entre Ubrique y Valencia, porque el señor iba a Valencia, el señor que nos lo vendió. Es decir, que no puede una referencia también de los kilómetros que tiene el vehículo bastante fiable. Sí. Jesús, ¿qué pasa si compro un vehículo que tenga que pesa sobre él un embargo? ¿Me lo pueden quitar? Obviamente tendremos que tendremos que hacer. No te pueden quitar el vehículo, pero sí que tenemos un problema porque no lo podemos transmitir, nos podemos encontrar con un problema con la entidad que lo haya embargado. Con lo cual, en este caso, el problema que vamos a tener es que a nivel administrativo vamos a tener que movernos para decir que hemos comprado vehículos de buena fe, que ya el embargo no es válido, es decir, que podemos tener un problema. Uh-huh. Con lo cual, por eso decía que con la independencia de que nos engañen con el cuenta kilómetro, si el coche tiene un embargo, incluso si tiene una reserva de dominio. La reserva de dominio se produce y se registra en el coche cuando el coche se compra con financiación y en este caso, el banco que ha financiado la compra del coche, en las condiciones del préstamo que le ha dado la persona que compró el coche, se reserva para él la posibilidad de que si la persona no paga el préstamo, quedarse con el coche e impedir la venta a otra persona mientras que no se le liquide el préstamo. Con lo cual, por ejemplo, si yo compro un coche con una reserva de dominio, la reserva de dominio no ha sido cancelada, pues me puedo encontrar que me dice el banco, mire usted, que me anule la titularidad, y usted que me dice, este coche lo quiero yo para mí, con lo cual podemos tener un problema, con los embargos podemos tener otro problema, de que venga la seguridad social, de que la Guardia Civil y diga, usted, este coche está embargado. Con lo cual hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, de ahí que digo que no solamente por lo del cuenta kilómetros, sino por ese tipo de cuestiones, siempre que vayamos a comprar un coche de segunda mano, siempre que sea posible pedir ese certificado y revisar todos esos datos. Son otros factores, ¿no? Además del cuenta kilómetros que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir un vehículo de segunda mano, cuando estamos hablando de vehículos de segunda mano. Pues vamos con la última, Jesús, un oyente que nos pregunta si posee las mismas garantías de contratación cuando realiza la compra de un bien a una empresa que no tiene sede física en España. Pues creo recordar que el último, bueno, recuerdo perfectamente que el último programa de la temporada anterior lo dedicamos de manera monográfica a ver precisamente el comercio a través de Internet. Y era una de las cosas en las que más insistíamos en alertar. Es decir, tengamos cuidado porque si compramos cualquier empresa que no tenga sede en la Unión Europea, nuestros derechos como consumidores no están para nada garantizados. No están para nada garantizados porque si yo compro en una empresa que tiene sede en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda o en Japón, pues mire usted, yo no sé allí si yo tengo derecho para devolverlo, yo no sé allí qué plazo de garantía tiene ese producto. O sea, tengamos cuidado con eso, por lo tanto, respondiendo a la pregunta de oyente, para nada tenemos asegurado nuestros derechos como consumidores si compramos en una empresa que no tiene sede en la Unión Europea y que por lo tanto nos lo vende desde fuera. Además de eso, obviamente podremos tener problemas de que tengamos que pagar aduana en determinadas circunstancias y sobre todo ante cualquier conflicto, pues lamentablemente a una empresa, estamos desamparados. Por ejemplo, que tiene sede en Japón, ni el gobierno español, ni la Junta de Andalucía, ni los tribunales españoles le pueden hacer absolutamente nada. O sea, la única opción es que yo me vaya a Japón y conforme a las leyes japonesas, que mire usted, este que habla no tiene ni puñetera idea de cómo está regular consumo en Japón, pues a saber Dios qué es lo que dice Japón sobre los derechos de los consumidores. Claro. Que a lo mejor está mucho mejor que España, pero sí, yo lo desconozco. En cualquier caso, a ver quién se va a Japón a meterle una demanda judicial a una empresa, por ejemplo, porque me haya vendido una batidora. Claro, sí que es verdad, Jesús, bueno, eso, primero, que nos podemos ver desamparados, pero sí que es verdad que dentro de la Unión Europea, por ejemplo, en Francia, sí tenemos las mismas garantías que, o sea, si compramos un producto... Todas las compras que realicemos dentro de países de la Unión Europea, todas tenemos los mismos derechos. Los derechos de los consumidores están armonizados dentro de los límites de la Unión Europea. Estar armonizado quiere decir que a lo mejor en Francia pueden mejorar el plazo de garantía que tenemos aquí en España. Es decir, aquí en España tenemos un plazo de garantía cuando compramos un producto de 3 años y mañana el gobierno francés puede decidir que si compramos un producto en una empresa que tiene sede en Francia, pues que la garantía no es de 3 años, que es de 10. Perfecto, gobierno mío, salió mejor pagado, pero lo que no puede hacer el gobierno francés, ni puede hacer el gobierno danés, ni puede hacer el gobierno belga, decir, no, aquí los productos en Bélgica, la garantía es menos de 3 años. No, mire usted, porque eso está normalizado a nivel europeo. Los derechos son los mismos ante cualquier empresa de la Unión Europea y además cualquier empresa de la Unión Europea que venda a españoles está obligada a cumplir las normas que rigen en España. Con lo cual ahí tenemos esa garantía. Eso quiere decir que no tengamos problemas con los productos que compramos. Ustedes, tenemos problemas con productos que compramos en Francia, pero tenemos problemas también con productos que compramos en España y con productos que compramos en la provincia de Cádiz. A lo que me refiero, que lo que quiero que le quede claro antes, que podemos tener un problema si yo soy de Ubrique y le compro una empresa que tiene sede en San Fernando. Pues yo sé, por lo menos la empresa que tiene sede en San Fernando, pues incumplirá la ley y le tendré que meter una reclamación. Pero por lo menos tendré el amparo de la ley y tendré vía disponible para reclamar. Si la empresa está en Nueva Zelanda, pues mire usted, con perdón de la presión, se queda usted con el culo al aire en caso de problema, ¿eh? Sí. Pues algo que, como bien decía, explicamos en el último programa, temático, monotemático, acerca del comercio electrónico, pero que no está de más recordar ante la duda también de estos oyentes. Oyentes que nos pueden enviar sus consultas, ya saben, 607-488-775. Jesús, me queda agradecerte nuevamente que te hayas pasado por los micrófonos de Radio Ubrique y te emplazamos a una próxima cita el próximo jueves. Muchas gracias. Encantado de haber estado con vosotros.